y gracias por el contacto. Bueno, gracias a usted. Bueno, queríamos saber, bueno, por un lado, cómo han sido los debates allí en la Asamblea de Delegados del día viernes y por lo cual han decidido continuar para hoy lunes y martes con esta medida de fuerza. Son debates muy fuertes, muy profundos. Hay mucha iniciativa en los compañeros, hay mucha bronca también. No nos explicamos cómo de pronto los canales de negociación se cierran y cómo con alguna forma se retoman. En las últimas horas habló el ministro de Educación, yo puse en conocimiento de los compañeros que estaban reunidos anoche acá, siempre la misma argumentación, en el sentido de no contar con medios para mejorar la oferta. Nosotros seguimos solicitando la entrevista con el Ministerio de Hacienda para mostrarle al Ministro de Hacienda algunas cuestiones en el recibo de sueldo que nosotros no podemos seguir ignorando. Uh-huh. Y esta situación se da entre hoy y mañana, puede cambiar la situación. Yo lo veo muy difícil, porque además no tiene mucha claridad, me parece, el gobierno de cómo actuar. Está claro. Muy preocupado por la cuestión política, por la enmienda, por el resultado de la tramitación en la Suprema Corte, por todas estas cuestiones que son obvias, lógicas, pero se ha descuidado mucho el salario docente. Y queremos vernos con el personal técnico del Ministerio de Hacienda, con el ministro, con alguna, para ver si hay alguna forma de destrabar el conflicto. Uh-huh. Y mañana ya hay Asamblea Provincial Extraordinaria nuevamente. Claro. Estamos poniendo mucho ingenio para ver cómo se visibiliza más y nos prestan atención. Por eso es esta aparentemente sorpresiva presencia de los docentes anoche acá, manteniendo esta vigilia que ya lleva aproximadamente 12 horas. Uh-huh. Estamos dispuestos a conversar, pero no queremos que las conversaciones caigan en saco roto. Hay una situación que tienen que admitir de movida los señores del gobierno y sentarse a negociar. Este es el único camino posible. Hay miles de chicos que todavía no han iniciado el ciclo lectivo. Claro. Rogelio, usted se refería recién a unos determinados puntos que se encuentran en los recibos de sueldo docente que no se podrían seguir permitiendo. ¿Esos puntos cuáles son? Sí, yo el otro día, frente a la Casa de Gobierno, mostré un recibo de sueldo. Uh-huh. Estamos cobrando 10 pesos, de los de antes, obviamente, por el Estado docente. Se cobran 30 pesos por estar trabajando en la docencia. Yo ponía como ejemplo que un policía, que es maestro, tiene un Estado policial, o como Estado docente, cobraban hace años 1.000 pesos por ser docentes en la policía. Y los docentes, por ser docentes, cobramos 10 pesos. Esa diferencia, tiene que meter mano a alguien en ese recibo de sueldo. No es tan complicado. Uh-huh. Y no quieren entender esta realidad y se traba la negociación. Claro. Traba la negociación. Por eso, la fuerza del paro tiene que expresarse. Si bien es cierto, hay lugares donde se está trabajando, es muy dispar. Hoy se están sumando nuevamente algunos compañeros en las escuelas de Capital, porque ven el esfuerzo que estamos haciendo, porque ven ahora la carpa de la dignidad, porque tienen la posibilidad. Esta noche llegan los delegados del interior para participar de la asamblea de mañana. Yo voy a tener una conversación extensa con los compañeros para seguir sacando ideas, a ver si podemos. Pero mientras no, podamos hablar con los técnicos del Ministerio de Hacienda. Digo, puede o no estar el ministro de Hacienda, pero tienen que escucharnos los que entienden del tema, para que puedan entender cuáles son las razones por las que pedimos determinada confección del recibo de sueldo. Claro. Acabamos de estar y sigue esperando, como no puede ser de otra manera. Perfecto. Bien, mañana, Rogelio, entonces, de nuevo asamblea extraordinaria, ¿en qué horario será? Aproximadamente a las 9 de la mañana tiene el inicio efectivo. Bien. Y se pueden decidir nuevas medidas de fuerza también. Claro. Así que la tramitación de parte del gobierno tiene que ser muy rápida. Uh-huh. Pues en esto ayudan mucho los medios, porque a veces los medios transmiten esta situación. Esta es una situación de ahogo, de desesperación, de desesperanza, y se puede sumar más gente nuevamente. No ha perdido efecto la medida de fuerza. Uh-huh. Y estamos entrando en el noveno día. Mañana tenemos 10 días consecutivos, sin contar los sábados y domingos. Es decir, ya son 2 semanas. Se van a cumplimentar 2 semanas. Así que bueno, estamos en esa, paraditos al lado del ministerio, con la carpa de la dignidad. Creo que va a crecer este movimiento, tiende a crecer. Y nosotros queremos una respuesta. Bien. Bueno, Rogelio, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes. Y en cualquier momento estaremos nuevamente en comunicación. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte para ustedes y para la audiencia.